partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. A 24 minutos de las 12 de este martes es día del encuentro con nuestro hombre en México, Eduardo Victoria Baeza, como dice la presentación. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Hernán. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan por allá todos en la cabina? Bien, para que estamos con una canción del Gavilán acá que se va a ir despidiendo de la audiencia para recibirte a vos. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno. No, pues que a todo dar, buena canción. Estábamos veníamos en un rato, podemos decir que folclórico acá en la radio. Bueno, vamos con los temas que se nos va el tiempo, si no, vos sos muy bueno siempre para engancharnos con los temas, con los títulos que pones. Diputada, dato protegido, y tuve que buscar rápidamente de qué se trataba este caso que involucra a una legisladora del Partido del Trabajo, un partido que siempre identificamos supuestamente en el espectro de México como de izquierda, o ahora sería del progresismo, Eduardo. Pues se supone. No, bueno, brevemente, el Partido del Trabajo en México surgió en los años 90, lo creó el gobierno de Carlos Salinas, precisamente como un gancho para engañar con algunos militantes de izquierda de los 70 ya reconvertidos, algunos que fueron presos políticos, otros que anduvieron por ahí de guerrilleros, pero que algo les pasó a partir de la perestroika, no sé cómo estuvo. Como a tantos, ¿no? Ajá, y de pronto, exactamente, y de pronto como que cambiaron, ¿no?, el chip, así como que plim, y bueno, así sucedió en los 90. Era un partido pues muy pequeño, no sin ninguna, pues ahí muy pequeño, muy, de pronto surgía con mucho dinero cuando había una movilización o un movimiento social real. De pronto aparecía ahí el PT y de pronto desaparecía. Esa era su función. Y ahora pues es un partido político. Hizo alianzas con PRD, después con Morena. Y ahora es un partido político, la verdad, que pues vende sus candidaturas, ¿no? Sí. Ellos no lo van a decir, pero es así. Porque ha nominado a personajes que pues no tienen absolutamente nada que ver con una ideología más hacia la izquierda o de centro izquierda, ya por lo menos. No tiene nada que ver, es un partido que vende las candidaturas. Entonces, dentro de ese partido, porque en México necesitas un partido político para poder básicamente estar en una boleta. En algunos estados no, y nacionalmente no, pero los requisitos para los independientes son tan difíciles que necesitas a fuerza un partido, y quien tiene un partido político tiene una máquina de hacer dinero. Entonces, qué bueno que tocaste ese contexto, porque en México quien logra construir un partido político, lo que tiene en realidad es una imprenta de dinero, una impresora de dinero, porque el gobierno le va a dar mucha plata, y quienes quieran ser diputados, senadores, gobernadores, necesitan a fuerza el registro en el partido y pagan. Entonces, por eso en México hay tantos partidos, y cada año se intentan formar más y más y más partidos, y son oligarcas, básicamente, o grupos de interés, los que ponen su plata para formar partidos, porque aparte de que llegas a los cargos de elección popular, a fuerza necesitas un partido, pues el gobierno, el Estado, te da buena plata. Entonces son un negocio. Bueno, el PT entra en esa lógica, en esa dinámica, y la diputada, dato protegido, ¿por qué? Bueno, porque hace unos meses, en febrero, una ciudadana, Carla Estrella, me parece que es el nombre, una ciudadana, como todos lo hemos hecho, como todo el mundo lo hace, hizo un comentario en la red social, esta X, ¿no?, que antes era Twitter, criticando la candidatura de la que ahora es diputada, la señora Barrera, diciendo que, bueno, que ella, básicamente resumiendo, que la señora Barrera era candidata porque su esposo es un mandamás de Morena, del propio partido PT, y porque su esposo es presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Básicamente ese fue el comentario, que ella estaba en las listas. Seguramente seguramente, ella dice, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, seguramente porque pues su esposo es quien es, como lamentablemente ha sucedido en muchas ocasiones. Bueno, pues este comentario le pareció a la diputada una ofensa muy grave, que le causó un daño psicológico muy grave, y lo que hizo, bueno, pues fue denunciar a esta ciudadana, y el Tribunal Electoral, que pues sobra decirlo, está al servicio del partido en el poder, lamentablemente ya volvimos a esa situación que tanto costó a los mexicanos hacer un poder electoral independiente, bueno, ahora ya lo perdimos. Básicamente lo que el Tribunal Electoral determinó fue que sí, que esto fue un daño tremendo a la salud mental de la diputada, y que aparte, ojo, que esto es aparte muy grave también lo que viene, pues era violencia de género. Era violencia de género porque continuaba con el estereotipo de que las mujeres necesitan un hombre para poder destacarse. ¿Y se sabe quién es el esposo? El esposo es el presidente de la Cámara de Diputados. Ah, bueno. Y es un oligarca. Claro, claro. Y hasta donde tengo entendido, antes de él, esta mujer pues no tenía esa vocación política. Claro, Y es un comentario de una ciudadana en X, como pues hay millones, ¿eh? ¿Y lo de dato protegido millones, por dónde viene? Bueno, porque, ahí te va, el Tribunal Electoral condenó a esta ciudadana. Esto es medieval, inquisitorial, y no es la primera vez que pasa en México, está pasando mucho. Condenó a esta ciudadana a una multa, en primer lugar, económica. Ella es ama de casa, así que ella argumentó que no tiene los medios, y de todos modos le dieron la multa, no hubo contemplaciones. Generalmente cuando argumentas que no tienen los medios hay una reducción, o en este caso pues le dijeron, pues consígalos. Y sí, claro, somos medievales, ¿por qué no, no? Y aparte, escuchen esto, durante 30 días la ciudadana tiene que pedirle disculpas a la diputada públicamente. ¿Qué tiene que sacar? O sea, ¿tiene que salir en un medio cada día? Tiene que publicarlo en la red social. Primero la diputada había dicho que quería que fuera publicado en un medio de circulación nacional. Como la señora pues no tiene recursos, terminó acordando que, bueno, pues lo iba a hacer en Twitter. Claro. Y bueno, claro, es X, ¿no? Ya nos oímos muy viejos cuando hicimos Twitter. Y nada, como no puede revictimizar a la víctima, no puede poner el nombre, tiene que poner, te ofrezco una disculpa, dato protegido, porque el nombre es un dato protegido, porque si no la revictimizaría. Claro. Por haberte dicho bla, bla, bla, bla, bla. Esto causó una gran indignación en la población por la soberbia y porque estamos viendo cosas que nunca hemos visto en México, y ya es algo que está en la cotidianidad, como que los ciudadanos tengan que pedir disculpas públicas a personajes del poder. Imaginen ustedes a Peña Nieto, que le dijeron de todo, a su familia, a Calderón, a todos, que le dijeron absolutamente todo, cualquier ciudadano, cualquier medio, pues no pasaba nada. Pero ahora con Morena, por ejemplo, vimos hace unos meses cuando el ahora senador Noroña, que cuando era diputado por ahí tenía cosas interesantes, ahora pues está en la misma dinámica de soberbia, un ciudadano también lo escrachó en el aeropuerto, le dijo, ustedes son corruptos, delincuentes, bla, bla, bla, bla, un escrache ahí en el aeropuerto. El ahora senador Noroña, que es el presidente de la Cámara de Senadores, pues lo mismo, fue a poner una denuncia y se tuvo que armar con cámaras y micrófonos en el Senado. El ciudadano tuvo que ir caminando por una, básicamente una alfombra de la vergüenza, ¿no? Llena de cámaras y reporteros afines a Morena, y tuvo que sentarse al lado y decirle, señor senador, perdóneme, bla, bla, bla, un documento que había tenido que leer. Lo mismo pasó con una presentadora que retuiteó o reexió, no sé cómo se dirá ahora, un comentario en contra de una candidata a juez, cuya familia de esa candidata tiene pues una situación muy tenebrosa ahí, lo relacionan con narcotráfico y bla, bla, bla. Bueno, pues esta señora solamente retuiteó, este es otro caso, esta señora solamente retuiteó, o sea, volvió a poner lo que habían puesto, pues también fue denunciada y también lo mismo, tiene que pagar una compensación pecuniaria por también haber violentado a una mujer. Y bueno, tiene que pedir disculpas públicas durante una cantidad de días. Tremendo. Así que lo que estamos viviendo ahorita en México, bueno, pues es la soberbia de estos grupos de morenistas. La presidenta de la República se tuvo que manifestar al respecto diciendo que no le parecía correcto, que le parece que pues tiene que haber más humildad por parte de estos servidores, pero pues es curioso porque pues son de su partido y ellos mismos son los que dan el aval para que este tipo de gentuza, porque pues son gentuza, llegue. Esta gentuza, cabe recordarle a la audiencia, pues fueron los mismos vividores que estuvieron en el PRI, en el PAN, que ahora saltan a Morena. Y bueno, y así es como en este momento en México, muy fácilmente... Ah, y por cierto, se me olvidaba, queda aparte, estas ciudadanas quedaron aparte en un registro de violentadores o violentadoras de mujeres. Así que no solamente tuvieron que pagar una multa, bueno, esta ciudadana tuvo que pagar una multa, en el caso de la diputada Dato Protegido, tuvo que pagar una multa económica, tiene que pedirle disculpas por 30 días a la diputada públicamente, sino que además va a quedar un par de años en un registro de violentadores o violentadoras de las mujeres. ¿Cómo la ven? Tremendo. Eduardo, buenos días. Y bueno, en cuanto también al segundo tema que nos pasabas, que dice caso del senador y exsecretario de Gobernación de Adán Augusto, justamente es una polémica que involucra lo que es el narcotráfico también, ¿no? Sí, eso está bien grueso, porque, bueno, pues entre otras cosas, Morena criticaba con razón al gobierno de Felipe Calderón, poquito al gobierno de Peña Nieto, porque tienen un acuerdo con Peña Nieto, pero los criticaban de tener funcionarios de seguridad involucrados en el narcotráfico, como el caso del señor García Luna, que está preso en los Estados Unidos por narcotráfico, que fue secretario de seguridad de Felipe Calderón. Y Felipe Calderón salió diciendo, pues yo no sabía absolutamente nada de que este sujeto, mi brazo derecho, era uno de los principales capos del país. Bueno, pues Morena lucró políticamente mucho con eso. Un caso lamentable, la verdad. Y hoy nos encontramos con que Morena pues ya tiene a su caso similar, a su caso García Luna. Bueno, pues Morena ya lo tiene. El secretario de Gobernación de López Obrador, el señor Adán Augusto López, íntimo amigo de López Obrador, los dos son tabasqueños, del estado de Tabasco, un estado del sureste mexicano, íntimo de él, conocidos desde la juventud, fue gobernador del estado de Tabasco, también pues por el dedo divino de López Obrador, y cuando fue gobernador este señor Adán Augusto López en el estado de Tabasco tenía un secretario de seguridad ligado o creador más bien de un grupo criminal, La Barredora, y ese grupo criminal hecho con sicarios locales pero también con muchos policías municipales y estatales. Básicamente entraba en confrontación con otros grupos criminales que tenían el control de esa plaza para robarles el control de esa plaza. Entonces, el estado de Tabasco con Adán Augusto López se puso muy violento, hubo mucha violencia, de pronto hubo mucha violencia. No era un estado violento, pero de pronto empezó a haber mucha violencia y ahora sabemos por qué. Porque este grupo de La Barredora creado desde el poder tenía la función de arrebatarle el control a los grupos que ya tenían controlado el Estado para ser este grupo el que controlara. Entonces ahí es donde surgieron este tipo de enfrentamientos, masacres brutales, en fin, una guerra, porque este grupo pues, le quitó el control a un grupo y posteriormente comenzó a expandir sus tentáculos por todo el Estado. Cuando el expresidente Obrador nombra a Adán Augusto López secretario de Gobernación, o sea, ministro del Interior, segundo, ¿no?, del presidente, después viene el ministro del Interior, básicamente, secretario de Gobernación en México. Informes filtrados de inteligencia de los Estados Unidos en Guacamaya Leaks se hacen públicos en México y mencionan que este señor Adán Augusto López, su brazo derecho, pues es nada más y nada menos que el capo de la barredora, y que por ahí había que tener mucho ojo porque a lo mejor había mucho dinero del narcotráfico metido en las campañas. Y que básicamente, pues López Obrador estaba llevando hasta los más altos niveles a este grupo criminal. López Obrador y Adán Augusto en una conferencia de prensa salieron a decir que pues todo esto en la mañanera, ¿no?, del presidente, salieron a decir que todo esto era, fíjense lo que salieron a decir, ataques de la derecha contra el proyecto obradorista. Básicamente así es como se la sacaron, que eran mentiras, inventos, infundios, ataques de la derecha, porque pues no quieren ver el avance del pueblo mexicano. Y ahí quedó, Pues hace unos días el ejército mexicano señaló que el exsecretario de seguridad de Adán Augusto López, pues sí, era el jefe de la barredora, era el capo máximo de este grupo de la barredora que se creó desde el poder, que ahora está prófugo, y que bueno, pues van a investigar. El señor Adán Augusto López, ahora senador, un senador muy importante, fue candidato a presidente, por cierto, y quiere ser presidente de México, pues por un rato estuvo desaparecido, no fue al Senado, hasta que la presidenta de la República salió en su conferencia mañanera diciendo, pues debería dar la cara, debería decir las cosas. Y entonces mágicamente el senador Adán Augusto apareció diciendo, pues aquí estoy a las órdenes de quien me quiera investigar, interrogar, pero pues básicamente yo no sabía nada. Lo mismo que Felipe Calderón, yo no sabía nada de mi brazo derecho, yo no sabía nada que este señor al cual hice secretario de Seguridad del Estado y después me lo llevé al Ministerio del Interior, pues yo no sabía nada de las andanzas de este señor, qué terrible, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Así que ahora pues está arropado por su partido. La presidenta fue a Tabasco, al estado de estos sujetos, se dijo públicamente, yo soy tabasqueña también. El partido al que pertenece en Morena arropó a Adán Augusto López diciendo que pues sí, hay que tomar su palabra como buena, él no sabía nada, siendo el secretario de Gobernación, que todos los días le llevan una carpeta de información nacional tremenda y tiene a todas las agencias de seguridad a su servicio. Y el Partido Morena lo arropó y ahora están en una campaña mediática muy fuerte, básicamente desacreditando a cualquiera que critique esto y diciendo que no es lo mismo el caso de Adán Augusto López con el caso de Felipe Calderón, porque pues son dos cosas diferentes, y son dos cosas diferentes pues porque no son lo mismo y punto. ¿Cómo la ven? Y bueno, llegando también al último punto de la jornada, es algo que nosotros hemos visto desde acá, justamente videos y fotos, que se dio hace 2 días la segunda marcha contra la gentrificación en México, justamente. Y en la Ciudad de México y en las principales ciudades del país hay especulación financiera, ojo, porque la gentrificación, la especulación financiera básicamente con los inmuebles, con los bienes raíces, se dio a partir del gobierno de Morena. O sea, Morena es rarísimo porque critican algo de lo que ellos mismos son los responsables, porque Morena viene gobernando, bueno, el PRD y luego Morena vienen gobernando la Ciudad de México desde 1997, así que el grupo obradorista más o menos desde el 2000, así que ya tienen 30 años por ahí, un poquito más quizá, que gobiernan la Ciudad de México. Así que todo lo que ha pasado en la Ciudad de México desde los últimos 30 años, pues el mismo grupo ha estado ahí presente. Y ahora, bueno, pues se llaman a sorpresa por lo que ha venido pasando con los carteles inmobiliarios, como los han bautizado. Los precios de la vivienda se han ido por las nubes. Es imposible, básicamente, para alguien de clase trabajadora o de clase media o de clase incluso media alta poder acceder a una vivienda en la Ciudad de México. Es imposible. Los precios son similares a los de las principales ciudades del mundo. Pónganle ustedes los precios de Londres, de Nueva York, pónganle ustedes los precios de las ciudades estas occidentales más caras del mundo, bueno, pues son los mismos precios de la vivienda en la Ciudad de México. Entonces hay una marcha, se han hecho dos movilizaciones en contra de esto que pues es muy sentido en este momento en el país. Sin embargo, las dos marchas que se hicieron ya están en control completo, o incluso a lo mejor las organizaron grupos pues con algunos intereses que pues, no conocemos, que quieren golpear, no sé si a la presidenta de la República o a la gobernadora de la Ciudad de México, o quién sabe qué intereses tengan, porque es ya muy evidente que están metidos y están controlando estas marchas con este pretexto de una marcha contra la gentrificación, que sería muy popular y que ha llamado a mucha gente. Estos grupos de como decimos en México, de porros y golpeadores. La semana hace 2 semanas que fue la primera, fueron a destruir comercios y fueron a golpear turistas y fueron a golpear mexicanos que ellos consideran que también son responsables de eso. O sea, bastante violencia. Y en esta segunda movilización, pues a ver, piensen ustedes, hay una movilización contra la especulación financiera, contra la especulación inmobiliaria, y la marcha pues va hacia una estación del Metrobús, de transporte público, y comienzan a golpear ahí personas clase trabajadora, ciudadanos clase trabajadora, y a destruir la estación. Y después se van hasta la Universidad Nacional Autónoma de México, al Museo de Arte Moderno de la Universidad Nacional, y lo destruyen. Y después entran a la biblioteca, a la librería de este museo, y la destruyen, y comienzan a hacer grafitis de cualquier cosa, y comienzan a sacar libros de la biblioteca y los comienzan a quemar públicamente. Y todo esto agitando banderas de Palestina, y agitando banderas del Partido Comunista, y agitando banderas anarquistas, y echando todo tipo de consignas, y vivas a Cuba. ¿No les parece rarísimo que en una movilización que va contra la especulación financiera en la vivienda, de pronto salgan banderas de Gaza, entren a la Universidad Nacional Autónoma de México, destruyan un museo, quemen la biblioteca? Le peguen a trabajadores. Eso no es una movilización popular. No, en lo absoluto. Así que quería dejar esto bien claro para no caer en ese tipo de engañifas. Esto está controlado, quién sabe por qué grupos y quién sabe por qué intereses, lamentablemente. Bien, Eduardo, nos quedan 2 minutos para el mediodía, pero queremos cumplir por lo menos para alguna mención que quieras hacer con un oyente, Raúl, de la localidad de 18 de Mayo, en Canelones, junto a Las Piedras, que pregunta cuál es la situación, qué pasa con la investigación de los normalistas de Ayotzinapa, y te envía saludos. ¿Qué podemos decir, en qué está ese proceso de investigación? Saludos, Raúl. Pues el proceso sigue parado. Los familiares de los desaparecidos estuvieron en desacuerdo con el gobierno de López Obrador por cómo llevó la investigación, y el proceso sigue básicamente estancado. Ha habido el asesinato de varios testigos, y algunos militares que estaban detenidos fueron ya exonerados, y básicamente el proceso judicial se está diluyendo. Están dejando que el tiempo se lo coma y se está diluyendo. Lamentablemente, muchos de los padres y las madres de los muchachos ya también fallecieron. Entonces lo pusieron en la congeladora, lo pusieron a que el tiempo lo diluya, y el tiempo, la parte judicial, la está diluyendo. La parte de la memoria y la resistencia jamás lo va a conseguir hacer. El tiempo, al contrario, lo fortalece. Pero en la parte judicial, pues ya muchos de los testigos fueron asesinados, otros de los presos quedaron exonerados, y algunos de los familiares, lamentablemente, pues por el paso del tiempo, pues ya fallecieron. Tremendo. Eduardo, yendo ya al mediodía, bueno, nada, agradecerte, saludarte, y nos vemos la semana próxima. Seguro, ahí estamos la semana que viene. Cuídense, chao. Abrazo grande. Chao.